12:09, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes nosotros le ofrecemos este espacio en el que las diferentes formaciones políticas con representación municipal van pasando por los estudios de Radio Brique para durante 30 minutos valorar pues todo lo concerniente al ámbito de la política local. Un espacio que culmina en la jornada de hoy, lo que es esta temporada 2015-2016, con motivo de ese periodo estival. Hacemos un parón para regresar de nuevo con el espacio de política local ya después de la feria y fiesta de nuestra localidad, que es prácticamente cuando se retoma el curso en nuestro municipio. Bueno, pues cierra este turno de intervenciones de esta temporada el Partido Socialista. Está con nosotros el secretario de Política Municipal del PSOE y también coordinador de la pasada campaña electoral del PSOE en Ubrique, Jorge Chacón. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con él vamos a precisamente valorar los resultados electorales obtenidos por el Partido Socialista en los últimos comicios que se celebraban en esa localidad, las elecciones generales del pasado 26 de junio, y que reflejaba pues precisamente la victoria en nuestro municipio también para el Partido Popular. Y esa valoración de estos resultados pues a nivel local es lo que quería destacar, ¿no? Sí, vamos, hay que ser claro y contundente en esto, ¿no? Son unos malos resultados para el Partido Socialista, no ya solamente a nivel local, sino a todos los niveles. O sea, sería un poco estúpido intentar edulcorar de alguna manera, ¿no?, el resultado. Está bien, es verdad, parecía que íbamos casi a desaparecer del mapa, por suerte no ha sido así. Vamos, por suerte no, porque los ciudadanos han querido que no sea así. Y lo que sí es cierto es que hay que valorar un poco, por una parte, primero, cómo empezó esta campaña, una campaña que nadie quería, que parece que ni los mismos partidos, ¿no?, queríamos que esta campaña se produjese. Había que hacerla con más ilusión que con ganas. Hemos tenido que trabajar todos los días para intentar que esta campaña pasase no lo más rápida posible, sino por lo menos que fuese lo menos molesta para la ciudadanía, que parecía que el hartazgo sobre procesos electorales estaba ya más que cubierto, ¿no?, con los todos los que se han producido en este último tiempo. Y bueno, el resultado es el que es, ¿no? Nosotros sí nos hemos llevado una pequeña sorpresa. Estábamos convencidos que los resultados no iban a variar mucho de las últimas elecciones en Ubrique, con todo y con eso, de las últimas generales de 2015 me refiero, con todo y con eso, pues hemos pasado de 3.653 votos a 3.316, y el Partido Popular pues ha pasado de 3.474 a 3.949. Hombre, yo sé que a algunos le molesta, pero es que la realidad es que el voto del miedo, yo creo, analizando despaciosamente todo esto, yo creo que el voto del miedo ha funcionado. Pero no un voto del miedo de las películas de Hitchcock, sino un voto del miedo más que pensando en que yo creo que esa campaña del Partido Popular y alguna que otra radicalidad de Podemos ha convencido a muchos ciudadanos de que votarla a la izquierda iba a ser casi una aventura. Sobre todo yo creo que pensando en que Unidos Podemos iba a sobrepasar al PSOE y que le iba a obligar a tomar decisiones un poco radicales o fuera de lo que habitualmente el PSOE está tomando, y yo creo que ha habido un voto más conservador en ese sentido. No me creo, bajo ninguna medida, que se haya votado a Rajoy porque haya convencido con sus políticas y con sus maneras de actuar. Y bueno, el resultado es el que es, ¿no? Yo creo que los ciudadanos sí saben lo que votan, siempre, no interesadamente cuando uno gana o no, los ciudadanos saben lo que votan, siempre saben lo que votan, y a lo mejor el problema del Partido Socialista es no haber sido capaz de convencer a la ciudadanía de que teníamos las mejores soluciones o soluciones factibles para la situación en la que nos encontramos hoy día. Como yo digo, los ciudadanos votan en función al mensaje que reciben, ¿no? Y ellos han decidido que Mariano Rajoy es el que es menos malo de todos los que hay ahora mismo y que sea el que ostente esa responsabilidad. Yo creo que es lo que hay y no tiene más discusión, ¿no? Sí que destacar, ¿no?, dentro de la valoración de los resultados electorales, de esos comicios generales en lo que son resultados en nuestra localidad, se ha hablado de responsabilidad del gobierno local vinculado a lo que son estos resultados electorales de unas nacionales. ¿Qué opinión tiene el PSOE? Parece mentira que uno se tenga que seguir sorprendiendo de cosas. Yo me sorprendo de cosas, ¿no? Yo he escuchado que en Ubrique votaron a Manolo Toro, que en Cádiz votaron a su presidente provincial, que en Andalucía han votado al señor Moreno, ¿quién le echa voto a Rajoy entonces? O sea, aquí, esto que es un reino de taifa, aquí cada uno según en función a lo que le toca es cuando me han votado o no me han votado. Yo creo que eso sí que es pretender ningunear a los ciudadanos y pretender que los ciudadanos son un poco lerdos, ¿no? Yo creo que es faltarle al respeto y hombre, y yo lo que sí le pediría a las formaciones que juegan a esto, que a mí me parece muy bien que cada uno se cuente las milongas que quiera para quedarse tranquilo y dormir tranquilo por las noches, ¿no? Pero sí que hay una verdad, ¿eh? Y la verdad es que el 26 de junio de 2016 en Ubrique los ciudadanos han votado si Rajoy era presidente del gobierno o no. Y a Manolo Toro lo votaron el 24 de mayo del 2015. Lo votaron y los votaron. O sea, ese sí que es el mensaje directo que le dieron a Manolo Toro y a su candidatura. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados electorales. Lo dicen esos ciudadanos que ahora han acertado votando al PP y no sé lo que hicieron entonces cuando los votaron de la alcaldía. Entonces por eso digo yo que hay que ser un poco prudente, no montarse en avionetas de otros e intentar llevar las cosas en su justa medida, ¿no? Porque corremos el riesgo de que lo que decimos hoy no lo desdecimos de ello mañana. Y hay que ser un poco... hombre, yo creo que está muy bien, ¿no? Está muy bien que ellos hayan hecho ese alarde al año de votaciones, ¿no? Al año del votarse las municipales, como si ahora el gobierno local estuviese un poco en crisis y demás. No, hombre, nada más lejos de la realidad. Como ya digo, nosotros no nos sentimos contentos en ningún momento por el resultado obtenido. Pero vamos, de ahí a pretender extrapolar que eso es una crítica directa a la gestión de Isabel Gómez es o saber muy poco de esto o jugar intencionadamente algo que uno sabe que es mentira, ¿no? Como ya digo, allá cada uno es responsable de sus decisiones y de sus aciertos y sus errores. Así que yo creo que esta es una valoración razonable y razonada, donde no tiramos ninguna campana al vuelo. Y además con una tranquilidad, que si el tiempo no lo impide, va a haber un periodo de tranquilidad electoral para que de verdad el tiempo nos ponga cada uno en nuestro sitio y nos diga exactamente en qué rumbo estamos tirando del barco, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, por suerte, el Partido Socialista de Ubrique lo tiene muy claro y no va a entrar en ningún tipo de juegos de este tipo porque no conducen a nada, ¿no? Pues precisamente sobre la gestión, ¿no? Municipal. No, perdona, sí. me gustaría también, además, yo creo que porque también es bueno, perdóname que te interrumpa, es el sobre el tema de qué va a pasar ahora, ¿no? Puesto que hay muchos votantes socialistas y militantes socialistas que, claro, ahora entramos en la vorágine esta de qué pasa con el gobierno o no gobierno. Nosotros, desde luego, después de una reflexión, vamos, corta y seria, no hace falta darle muchas vueltas, nosotros creemos que el Partido Popular tiene que gobernar. Pensamos que en 6 meses ha habido 2 elecciones en las cuales ha sido el partido más votado, en esta segunda, además, con una mayoría más amplia, y creo que es cuestión y es momento de que los ciudadanos eso se apacigüen también, los partidos bajen a la arena y vean la realidad de los datos. El PSOE creo que tiene que incorporarse y seguir siendo oposición, y a partir de ahí, como ya ha dicho algunos de nuestros líderes regionales y nacionales, a partir de ahí empezar a construir ese partido o reconstruir las partes de este barco que se nos han ido un poco a pique, reconstruir ideológicamente el partido y además te digo una cosa más, me da igual cómo llegue al gobierno Mariano Rajoy. Te quiero decir, ya hay quien nos dice, es que si el PSOE se abstiene estáis dándole el voto. Vamos a dejarnos de películas de indio ya, porque una de dos, aquí hay dos opciones: o alguno de los partidos grandes cede, o vamos a terceras elecciones. Entonces, lo que no va a estar siempre es la espada de Damocles sobre la cabeza del socialismo español, porque cuando estás, porque estás, y cuando no estás, porque no estás. Yo creo que, vamos, si dependiese de mí la decisión, me da igual quién tuviera que abstenerse, cómo hubiera que hacerlo, pero esta legislatura es de don Mariano, que don Mariano la coja, la entienda como quiera, resuelva los temas como él entienda que los tiene que resolver y que los ciudadanos después de esta legislatura decidan si han acertado o no han acertado. Es así de simple, esa es la democracia, y lo que no podemos estar más en más vaivenes políticos, porque eso ayuda a que la ciudadanía siga desconfiando paso a paso cada vez más de las decisiones y de los postulados de sus políticos. Esa es la, un planteamiento, como ya te digo, de mío particular y defendido por una gran mayoría de los responsables del PSOE a nivel local, y espero que sea esa la resolución que saque el partido este sábado a nivel federal para de una vez por todas zanjar esta película de indios que las elecciones generales, que ya llevamos 6 meses de elecciones generales. En cualquier caso, una decisión que se va a tomar en estos días con la convocatoria de diferentes comités federales y demás, ¿no? Que se está trabajando en ello durante estos días precisamente para tomar esa decisión de lo que va a hacer el PSOE de cara al futuro gobierno del país. Sí. En el gobierno local, que es con lo que nosotros vamos a quedarnos ahora, vamos a centrarnos precisamente en las distintas intervenciones anteriores de el resto de formaciones políticas que han hecho referencia pues a la gestión de Ubrique, una gestión en manos del Partido Socialista y distintos temas, ¿no?, sobre la mesa desde el... Es que ahí yo muchas veces, es verdad que es lógico que el que gobierna es el criticado porque es el que tiene la acción o la inacción sobre los asuntos, pero claro, es que la política no empieza en el día cero en el que Isabel Gómez toma posesión de la alcaldía. Aquí hay una historia anterior donde ha habido un partido como el Partido Popular que ha gobernado 4 años y otro partido como el Partido Andalucista que ha gobernado durante 8. Sorprendentemente parece que en muchos de los temas ha existido un déjà vu y desde el 2003 al 2016 hemos dado un salto en el tiempo y hemos llegado sin ningún tipo de trance intermedio, ¿no? Y hombre, sí, resulta un poco cansino, pues ya te digo, ¿no? Me imagino que cuando los ciudadanos en las elecciones municipales votan lo que votan, será valorando todos estos aspectos, ¿no? Pero muchas veces cuando uno repite hasta la saciedad una mentira o una media mentira, la convierte en una verdad absoluta y después es imposible rebatirla, ni aunque le pongas documentos certificados por el rey por delante, ¿no? Y ya está bien de oír siempre la misma cantinela que han tomado el Partido Andalucista menos y el Partido Popular ahora con el subidón de gasoil que se han dado con las elecciones, pues más todavía, ¿no? Pero hombre, yo... Esto de escuchar a Manuel Toro decir continuamente la cantidad de cosas que dejó él resuelta, la cantidad de dineros que dejó en el ayuntamiento, cómo lo dejó todo enfocado hacia el infinito y más allá, y claro, y a continuación, de una manera un poco burda, ¿no? Porque claro, cuando tú dices que has dejado todo eso preparado y a continuación dices, está todo parado, no sabemos nada del puente del Realejo, no sabemos nada del Econseo, del camping de Tabisna, del trasvase, no sabemos nada. O sea, te quiero decir, cuando tú me haces una relación continua de todos los elementos que hay en este pueblo, que llevan parados tantísimos años, y se los achacas al gobierno entrante, hombre, un poquito de vergüenza torera. No digas antes que lo has dejado todo resuelto, porque es que no has dejado resuelto nada, porque lo peor... No es que estos temas sean de gestión de más de una legislatura. El problema es que en la mayoría de los casos el equipo de gobierno entrante no encuentra ni un solo documento para seguir trabajando sobre eso. Ha habido que empezar de cero. Entonces, claro, cuando tú te pegas ese chocazo con la realidad, encima te sorprende que a quien tú no quieres atacar, porque... Si algo, se le podrán criticar muchas cosas al equipo de gobierno de Isabel Gómez. Lo que no se le podrá criticar que han utilizado como argumento las deficiencias que ha dejado el equipo de gobierno anterior o los equipos de gobierno anteriores para justificar su no ejecución de algunos de esos temas, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es un momento de que hace falta pararse un poquito. Vamos, de entrada ya digo que el Partido Socialista bastante tiene con preocuparse con el montón de cosas que tiene entre manos para dedicarse a contestar y a confrontar este tipo de películas, ¿no? Pero es un poco chocante, ¿no? Es un poco chocante que este sea el normal funcionamiento de un equipo de gobierno recién salido y que debería de ser, como mínimo, prudente a sabiendas de la cantidad de marrones que ha dejado colocados para el equipo que ha entrado de nuevo, ¿no? Hombre... ya le entrarían ganas a uno de soltar alguna que otra burrada, ¿no? Pero como estamos en horario infantil, pues, me las voy a controlar, ¿no? Pero hombre, porque se puede decir que el PGOV es lo más importante que tiene Ubrique, que es que parece mentira, que es que esto va más lento de la cuenta, que se ha paralizado, que no se ha aprobado ni el documento de avance. No sé si ese día estaban en el recreo o se quedaron dormidos, porque lo que vamos a presentar a su aprobación ya es el documento inicial. Pero es que lo más sangrante es que lo diga quien lo paralizó en el 2003. Un documento tan importante que estaba aprobado en el 2003 se paralizó y parece que eso ya no existe. Y hay una cosa peor. Esa paralización ha provocado que después de 12 años, 13 años, pues los elementos de corrección medioambientales, los criterios de inundabilidad y muchos de los elementos que afectan a un planeamiento hayan variado, ocasionando una multitud de problemas de muy difícil solución. Y tampoco lo vamos a usar como excusa, sino lo vamos a utilizar como acicate para seguir trabajando con las administraciones. Pero a cada uno lo suyo, hombre. Tenga usted la prudencia de callarse la boquita, porque gracias a usted y a los que gobernaban entonces con usted, Ubrique no tiene plan general. Y gracias a eso, Ubrique en estos momentos no tiene suelo industrial para ofrecer a ningún emprendedor que quisiera gestionar algo. Y también cuando se dice, con una desfachatez increíble, que este equipo de gobierno da por perdida la variante. No, hombre, no, mire usted. La gestión de la variante la hizo el gobierno socialista, en su última legislatura, que completó el Partido Andalucista. Pero sorprendentemente, en el 2007-2008, cuando se tenía proyecto aprobado, financiación, es decir, el presupuesto disponible, la evaluación de impacto, el informe de evaluación de impacto ambiental firmado por la consejería, y se estaban iniciando las expropiaciones, se paralizó y nunca más se supo. Y ahora van a venir a pedirle responsabilidades a Isabel Gómez. ¿Qué está haciendo con la variante? Pues está haciendo todo lo contrario a lo que hicieron ustedes. Es intentar otra vez recabar por dónde van esos temas, saber por qué se paralizó e intentar recuperar, con todas las dificultades que eso tiene, que nuestra variante sea prioritaria para la administración. Es que, por eso te digo, ¿no? Yo no sé si los ciudadanos son conscientes de esto, pero es que eso es así. Esa es la historia de este pueblo. Y ya me da igual que uno tenga más culpa que otro. Pero si esto pasó, si el PGOV se paralizó en el 2003, no fue ningún gobierno socialista el que lo paralizó, y si la carretera se paralizó en el 2008, no fue ningún gobierno socialista el que lo paralizó. Ahora, a partir de ahí, lo que ustedes quieran. Pero vamos a ser serios y vamos a dejar de jugar con lo que sabemos que nosotros mismos hemos jodido. Hombre, yo creo por eso, y se me está poniendo cara de enfadado, así que voy a cambiar tono, porque es verdad, muchas veces chocante, ¿no? El que se intente plantear esto, y además, sobre todo cuando se coge como una cantinela. Yo quiero verlo, creo que le escuché decir a Manolo Toro, que si el PSOE no trabaja por la variante, va a trabajar él. Todavía estoy buscando, el equipo de gobierno socialista todavía está buscando un papel en el ayuntamiento que en estos últimos 4 años se haya dirigido del ayuntamiento de Ubrique para solicitar la variante. ¿Estamos buscando todavía los papeles eso? Porque papeles encontramos pocos, Hombre, y yo muchas veces, ya digo, la cuestión no es solo lo que te dejan, ¿no? Porque es que te lo tienen que dejar, indudablemente. Es imposible en una legislatura acometer obras de calado. Pero, hombre, habría que ser un poco más responsable, hombre. Demandarle a este equipo de gobierno entrante que arregle el puente del Realejo, cuando es un problema que viene de largo y además, según dicen, provocado por unas obras acometidas, o en parte provocado por unas obras acometidas en el Antonio Barbadillo. Hombre, y sobre todo cuando el arreglo vale más de 300.000 euros, intentar pedirle inmediatez al equipo de gobierno es un poco, vamos, no le voy a poner calificativo, ¿no? Igual que lo de las inundaciones de Mulera. Hasta que no ha llegado este equipo de gobierno, no se ha sentado con los vecinos. Es que no se sentaban ni con los vecinos. Es que me parece de una desfachatez impresionante. No se sentaban ni con los vecinos. Y este equipo de gobierno se ha sentado con los vecinos, se ha sentado con las administraciones, ha hecho que vengan en varias ocasiones los técnicos y ya hay redactado un documento. Lo que pasa es que el documento se llama 450.000 euros. ¿Eso qué significa? ¿Que ya nos rendimos? No. Pero díganme ustedes que buscar 450.000 euros en estos momentos no será tan fácil, ¿no? Y si alguien lo tiene muy fácil, se admiten todas las ideas. Por eso digo que hay que ser un poco, habría que ser un poco más serio en todo este tipo de cosas, ¿no? Hombre, campamento juvenil. Campamento juvenil, después de una manifiesta incapacidad de dos equipos de gobierno diferentes, pasan 10 años sin adjudicarlo y tiene que ser la administración autonómica la que tome la determinación de adjudicarlo. Y simple y llanamente por la incapacidad de dos equipos de gobierno. Pero es que eso no lo digo yo porque me guste criticar a estos dos equipos de gobierno. Es que ha sido el resultado. El Ayuntamiento de Ubrique podía haber adjudicado el camping de Mulera durante esos 10 años y no lo hizo. Pues expliquen ustedes por qué no lo hicieron, hombre, en vez de echarle las culpas al que ha llegado ahora. Que la tendrá dentro de 4 años. Si la situación de ahora mismo, hasta el 2019, no varía, están legitimados para culparnos de todo lo que allí pase. Pero con eso y con toda la lista de cosas que nos achacan ahora. Pero hombre, al cuarto de hora de entrada, aunque se diga, se lleva un año, sí, muy bien, se queda muy bonito. El que ha estado en la administración sabe lo que es arrancar el primer año. Bueno, algunos no lo saben porque no se enteraron que era arrancar en 4 años, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Hombre, entonces, yo por eso te digo, bueno, y para que no parezca que... Porque eso no es lo peor. Lo peor son los regalitos dinerarios. Yo me puedo pegar todos los golpes en el pecho diciendo que para mí la máxima preocupación ha sido la calle Antonio Río durante 4 años, pero la calle Antonio Río está allí como el cañón del Colorado con la grieta en el medio, ¿eh? Y es este equipo de gobierno el que se ha preocupado, de verdad, ha traído a los técnicos para que hagan el informe y el regalo se llama 150.000 euros. Y ese regalo viene sin lacito. Hombre, entonces, no vaya usted ahora a exigirme que cómo es que la obra no está ya hecha. Pues claro que no. ¿Cómo es que no lleva hecha 3 años ya? Y ese no es el regalo solo, ¿no? Porque tenemos otros regalos así, vía sentencia judicial, que se llama 60.000 euros. También por otras obras que uno, que sabía más que los arquitectos, dijo que así se hacía porque él era más listo que nadie. Pues muy bien, ahora los ubriqueños van a tener que amoquinar 60.000 euros gracias a una decisión de alguien. Y después dirán, ¿pero cómo es que no hay dinero? Mire usted, si es que los regalitos están. Y os digo una cosa, y van a seguir apareciendo regalitos de este tipo, que iremos enumerando en su momento. Pero hombre, con esto lo único que quiero hacer ver es que cuando tú entras, te encuentras lo que te encuentras. Y lo mínimo que pides, hombre, es un poco de esa seriedad, complicidad que tiene que darte ese margen, ¿eh? Para por lo menos encauzar los temas que llevan enquistados tantísimo tiempo. Ya digo, y a partir del año que viene, del otro, y en el último año, sobre todo, que se abra la veda, critiquen ustedes al equipo de gobierno por lo que les salga de las narices o por lo que ustedes entiendan que tienen que criticarlo. Pero desde luego, la responsabilidad compartida en estos momentos no la puede eliminar ninguno. Y yo qué sé, podía seguir enrollándome con esto, pero no quiero. No quiero. Yo sí quiero hacer referencia a una cosa. Hombre, yo... Uno tiene sus defectos, ¿no? Y cuando uno lleva tanto tiempo en esto, pues sus defectos son más conocidos que sus virtudes, si tiene uno alguna. Pero yo cuando escucho a alguien que ha sido 8 años concejal de Hacienda, de Urbanismo, después alcalde, y que cada vez que habla, su única preocupación es decir que él tiene las manos limpias, que se acuesta muy tranquilo todas las noches. A mí ya eso me preocupa, fíjate, es al revés. Yo creí que en este país había que demostrar la culpabilidad de alguien, no la inocencia. Cuando tú tienes que decir continuamente que eres inocente, ¿es que alguien te ha acusado de no ser inocente? ¿O es que tú mismo te acusas por las noches de no ser inocente y lo tienes que justificar por la mañana? Y digo esto porque a continuación siempre dice la misma cantinela de yo no cobro nada por ser consejero de ningún órgano. Ni tú, ni nadie. Ni tú, ni nadie. Ningún miembro del equipo de gobierno socialista que forman parte de multitud de consejos supramunicipales cobran ni un solo euro por estar en ellos. Así que no sé dónde está la novedad de que tú no cobres nada. Pero está claro que implícitamente el decir eso es casi como querer decirles a los demás que otros sí cobran. Pues hombre, basta ya. Basta ya de jugar siempre a la misma película, ¿no? Hombre, y alguna vez se lo tenía que decir. Y me da igual que mañana se enfade, se moleste. Yo no creo que haya dicho nada que él no dijera en los medios. Entonces, sí me preocupa mucho que ese sea el único argumento, porque entonces que no hemos aprendido nada de estos últimos tiempos convulsos. Lo mismo que yo he dicho aquí multitud de veces y cualquier miembro del equipo de gobierno, que yo podré criticar a los equipos de gobierno porque considere que fueron unos incapaces o unos inútiles, en ningún momento se me ocurrirá decir que ninguno es un corrupto ni que se ha llevado ni un duro, porque no lo han hecho. Porque no lo han hecho. Y si mañana descubriéramos algo de eso, no se iban a enterar primero los ciudadanos de Ubrique, sino el primero que se iba a enterar era el juez. Entonces, como no hemos dicho eso, no levante usted sospecha o deje usted nebulosa sobre el resto de la gente. Ni antes nadie ha sido corrupto, ni se ha llevado ni un duro, ni ahora. Entonces vamos a respetarnos por ahí, que yo creo que nos irá mejor a todos. Porque además no creo que sea un tema de debate de la sociedad ubriqueña. Será un debate de otros sitios que por desgracia habrán tenido gente que han metido la mano. Por suerte, en Ubrique, no. Y hay que dejarlo muy claro para que para que no se generen esos ambientes raros que muchas veces cuando se nos calientan los hocicos, pues decimos cosas que no deberíamos de decir, ¿no? Y yo le pediría encarecidamente que ese sea un tema que desaparezca de la dialéctica municipal, porque no creo que sea ni relevante ni además tenga ningún sentido hacerlo. Pues son las 12 y 35 minutos y antes de marcharnos, los minutos que nos restan, ¿no?, para finalizar este espacio, creo que también querías hacer referencia a la jornada laboral, por así introducirlo, sí. La jornada laboral de los concejales del equipo de gobierno en activo, ¿no? Hombre, es que me sorprendió muy mucho esa pregunta, vamos a llamarla pregunta, ¿vale? Esa pregunta que apareció en el... Lo que no sé es la autoría, pero creo que de dudosa autoría, ¿no? Esa pregunta que le hicieron a Manolo Toro en el último programa de Nuestros Políticos, preguntándole que qué le parecía que los concejales del equipo de gobierno en jornada laboral fuesen al mercadillo en campaña electoral a repartir publicidad. Yo tengo siempre la primera pregunta. ¿Cuál es la jornada laboral de los concejales del equipo de gobierno? Que yo sepa, la mayoría de ellos están en el ayuntamiento a las 8 de la mañana y lo puede comprobar cualquier ciudadano que se acerque allí a las 8 de la mañana. Y por seguro que a las 9 están todos. A las 9 están todos. Después salen normalmente a las 2 de la tarde. Casi todas las tardes hay reuniones convocadas a partir de las 4 y media, 5. Y las que son con los colectivos, normalmente a partir de las 8. Y terminan a las 10 o a las 11, que también es fácilmente comprobable, solamente hay que preguntarle a los ciudadanos, porque como lo de la participación, aunque alguien diga que esto es ficticio, la participación se demuestra participando. Y si se le pregunta a los diferentes colectivos de Ubrique, a las diferentes asociaciones y demás, podrán decir el número de veces que en un año ya se han reunido con el equipo de gobierno. Pues entonces, bueno, y para colmo, todos los fines de semana, y es un compromiso de este equipo de gobierno, se acude a todos los eventos que este pueblo organiza, que son la tela. Tanto los que organiza el ayuntamiento, que no podía ser de otra manera, como hasta los que no tenemos nada que ver y somos invitados por la cortesía de los propios organizadores. Hombre, entonces, pues que me diga a mí alguien, entonces, ¿cuál es el horario laboral de estos concejales? Que decide que en una campaña electoral donde se está eligiendo algo tan importante paren media hora, que es lo que estuvieron en el recinto, para entregar una publicidad e irse, y eso se convierte en un tema de máxima actualidad. No, hombre, no. A lo mejor otro, bueno, no sé, a lo mejor se quiere hacer una propuesta y decir que los concejales tienen que trabajar 37 horas y media. Pues muy bien, mañana le ponemos el horario. Ahora que sepan los ciudadanos que fuera de ese horario hay que esperar al día siguiente. ¿Eso es lo que nosotros queremos? No, mire usted. Yo creo que los concejales, por suerte para Ubrique, los concejales de Ubrique, del equipo de gobierno socialista, ni les preocupan las horas que trabajan, ni les preocupa si salen tarde o temprano. tienen un compromiso, ampliamente demostrado en este año de gobierno, donde lo importante son los ciudadanos, donde lo importante es darle su participación, darle su sitio. Y como ya digo, si eso requiere el estirar la jornada laboral desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, lo hacen, y no he escuchado todavía a ninguno quejarse, ni en público ni en privado. Entonces, hombre, yo entiendo que quien no estaba habituado a trabajar muchas horas le parezca, hombre, le duele incluso hasta que esto pase, ¿no? Tú en la anterior legislatura, vamos, si hubiera habido un atentado en el ayuntamiento a las 10 de la mañana, no muere ninguno, vamos, pues no coge a uno allí ni de coña. Y después, lo que es atención al ciudadano, pues había que verla también, ¿no? No dicho por nosotros, dicho por los ciudadanos. Pero que me importa muy poco lo que ellos entiendan y cómo lo... Yo creo que es bueno explicarle al pueblo de Ubrique que los concejales del equipo de gobierno, todos y fundamentalmente los que están liberados, tienen una disposición plena y total, horaria y semanal, para cualquier tema que tenga un ciudadano, colectivo o problema que surja en un momento determinado. A nadie se le va a decir, esto no lo atendemos porque no está el concejal, porque ya no es hora de trabajo del concejal. Este equipo de gobierno ha asumido claramente que están para resolver problemas de los ciudadanos y no para ponerles pegas por las horas o los días, lo que sea. Y quiero que se sepa, porque no es un elemento, que tampoco lo estoy diciendo para que ahora nadie diga, qué buenos son, qué geniales, no, que trabajan. No. Es un compromiso adquirido por ellos. Y como compromiso adquirido por ellos, respetable y punto, ya está. Pero, hombre, intentar buscarle las cosquillas a este equipo de gobierno por ausencia de jornada laboral es un poco hasta vergonzante, ¿no? Ojalá todos los equipos de gobierno que han antecedido a este hubiesen dedicado el tiempo que este equipo de gobierno les está dedicando. Entonces, seguro que la lista de los problemas que nos enumeran ahora, que están todos parados, seguro que sería la mitad. Y como ya digo, esto no es una réplica a esa pregunta, es una aclaración, porque entiendo que los ciudadanos de Ubrique deben de saber qué es lo que trabajan sus concejales. Otra cosa es que lo hagan bien, mal o regular, pero la disposición y la disponibilidad plena. Y no es una novedad porque llevemos un año, es el compromiso que han adquirido con el pueblo de Ubrique. Nos pasamos ya del tiempo establecido para el espacio de política local y nos tenemos que marchar, agradeciendo al secretario de Política Municipal del PSOE, Jorge Chacón, que nos haya atendido hoy aquí en este último programa del espacio de política local de la mañana de Radio Ubrique. Volveremos ya en la próxima temporada, como decíamos, después de feria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.